Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal estás? Seguro que fenomenal aquí escuchando esta música maravillosa que te mandamos desde Mundofonías, este programa que hacemos Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane desde Madrid, que puedes estar escuchando en un montón de emisoras diferentes, en tu emisora favorita quizás, o a lo mejor en internet. Y se abría en esta ocasión con música que llegaba desde Francia, pero por parte de un artista franco-argelino que además en esta ocasión para este disco se ha juntado con artistas de Palestina y de Irak, entre otros, para hacer un trabajo inspirado en Mesopotamia. Se llama Argil, arcilla, porque en Mesopotamia se inició la escritura en tablillas de arcilla. La pieza que hemos oído estaba inspirada en la diosa Ishtar y estaba dedicada a la nieta del artista, que era Lagdar Hanu, con su ensemble. Él es el artista el que toca el ut y la nieta susodicha era Sara, la que daba nombre a esta pieza. Pues con otro músico argelino continuamos, también tañedor de laúdes, de instrumentos de cuerda. En este caso no del ut, del laúd oriental o laúd árabe, sino de la mandola. Se trata de Anwar Kadur Sherif, que se nos presenta en esta encarnación musical que une las raíces de sus tierras con elementos del jazz y otras esencias. ¶¶ Hemos escuchado la música de Anwar Kadur Sherif. Como decíamos, es un músico argelino, tañedor de mandola, como comentábamos, con su cuarteto, que completan Hans Juncker en la batería, Clément Meunier en el clarinete bajo y la kalimba, y Antoine Brochot en el contrabajo. Hay desde jazz oriental en este disco, Jaula, que se publica a finales de este mes de enero y del cual escuchábamos la pieza que lo abre, Sampa. Pues también con sonidos como de Oriente Medio, aunque llegan desde Berlín, y el caso es que son 5 componentes con orígenes muy variados, Japón, Alemania, Australia y Grecia. Pues con estos sonidos llega el grupo Mitsune. Su segundo disco es Hasama y están compuestos por un trío femenino de shamisen, que es un laúd japonés, y junto con ellas está un percusionista y una contrabajista. Las tres artistas que tocan el shamisen tienen su propio grupo, Sugaru, pero todos juntos conforman Mitsune. Su música podría definirse algo así como un folclore japonés inventado, reimaginado, y piezas originales inspiradas en la música de Oriente Medio, el blues, el jazz, el rock y la música de cine. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonías y de esos aires que conectaban las inspiraciones japonesas, también del Próximo Oriente, con ecos musicales que nos llegaban desde Berlín. Pues después de eso hemos ido con una de esas maravillosas antiguallas que nos encanta escuchar de vez en cuando. En este caso es una grabación del año 1950, nada menos, hace 72 años. Esto pertenece a una recopilación sumamente interesante titulada Excavated Shellac, algo así como goma de laca, desenterrada, excavada, también podría ser tallada, si pensamos también cómo se grababan esos discos directamente con la aguja del disco grabando mientras sonaban los sonidos, aquellos discos de 78 revoluciones que muchas veces se conocen como discos de pizarra. De forma no muy correcta porque el material realmente era eso, goma de laca, shellac en inglés. Esto nace de la colección de Jonathan Ward, un auténtico espeleólogo, casi más que arqueólogo, de estas músicas, que tiene un blog muy interesante llamado así también, Excavated Shellac, y de cuya colección se ha nutrido este recopilatorio editado por el sello Dust to Digital. Y esta pieza os habrá sonado a los oyentes habituales de Mundofonías. Algunos sabréis por qué, os acordáis. Ah, sí, era la música que tocó ese grupo. Otros diréis, pues es que me suena, pero no sé exactamente, yo la he oído hace poco. Pues sí, la habéis oído aquí en Mundofonías en otra interpretación, porque esta, como digo, es del año 1950, tañida por un músico popular llamado Evert Oss, que vivió entre 1908 y 1970. ¿Y cuál era la versión en la que la habéis oído? De una forma muy diferente, aunque con ese espíritu también ahí en el corazón de la otra versión. Bueno, pues no es muy habitual, pero vamos a escuchar aquí en Mundofonías una pieza que oíamos hace poco y precisamente es esta misma, Evertsbergs, interpretada por el grupo Joven Droven. Escuchábamos esas dos versiones de una misma pieza, digamos la original, registrada en ese disco de pizarra de goma de laca en el año 1950, la pieza Ebersbergs por el violinista Evert Ochs, y la contemporánea en el disco del año 2021, recientemente favorito de Mundofonías y mil cosas más, del grupo Hohen Droven, que aparte del violín, pues ya veis, incorporaban guitarras eléctricas, baterías poderosas, etcétera, etcétera. Un bonito contraste que hemos podido disfrutar en esta edición de Mundofonías. Pues seguimos con más folk que llega desde Europa, concretamente desde la República Checa, la música del grupo de Tomáš Kočko y su orquesta. Su nuevo disco se llama Ona, que quiere decir ella, en checo, y se une a la tendencia a reconocer la situación de las mujeres. El propio Tomáš Kočko dice en las notas acompañantes del disco que se ha dado cuenta de cuántas tareas y cuántos problemas afrontan las mujeres y cómo son mucho más duros sus destinos siempre en comparación con los hombres. Esta es la idea que vertebra este nuevo disco. Él es guitarrista y compositor y verás en su música algunos de los instrumentos más característicos de estas músicas folk de esta zona de Europa Central, como por supuesto el violín. ¡Hopa! ¡Hop! ¡Ah! Y en la radio, que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Thank you. naturalmente falamos con manos asiente, no nos podemos Pues hemos continuado por tierras europeas, desde Chequia hemos viajado hasta Galicia para escuchar esta canción que seguramente también os habrá sonado a más de uno y precisamente la misma voz en la que la hemos escuchado, porque es una pieza titulada Deseu, que en gallego quiere decir algo así como algo propio, que es un bonito alegato en favor de la lengua gallega, la lengua propia de Galicia, que también es la lengua de quien nos habla, no materna, porque mi generación dentro de mi familia, seguramente por haberse trasladado a Madrid, pues empezó a hablar en castellano, aunque la adquirí después con mucho gusto, porque desde luego es la lengua de mi familia desde hace siglos, así que para mí también es algo muy propio y muy querido. Pues bien, esta versión que hemos escuchado corre a cargo del cuarteto Caramuxo, que nos presenta su nuevo trabajo. Se llama Reviravoltas. Ellos son un cuarteto de clarinetes y aquí, como veíamos, tenían como invitada a Mercedes Peón. Seguimos con sonidos del norte de la península, de aquí de España. Vamos hasta el País Vasco para escuchar el sexto disco de Xabi Aburruzaga, grabado en directo el día 15 de mayo de 2021 en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao. Una especie de resumen de su trayectoria, grabada en directo y con un montón de artistas colaboradores. El disco se llama Aurres Aurre, cara a cara. We'll be right back. Oíamos esta pieza Ril Québécois, una pieza que estaba incluida ya anteriormente en otro trabajo de este artista, Xavi Aburruzaga, y que ahora ha vuelto a grabar en este disco en directo a modo de resumen de su trayectoria, grabado en mayo del año pasado, y en el que este triquitilari, es decir, tocador de triquitisha, el acordeón diatónico del País Vasco, montó una auténtica fiesta con un montón de colaboradores, precisamente para hacer este trabajo, Aurres Aurre. Pues si Xavi Aburruzaga nos traía este Ril Québécois, pues para Quebec, que nos vamos directamente con el nuevo disco de Tan San Tan. Pour m'en aller au nord là-bas, j'avais juste une vieille valise avec pas grand argent dedans, et aussi une vieille chemise que je mettais tout mon linge dedans. Dans mon chemin, j'ai rencontré un homme que je ne connaissais pas. Il m'a dit: cher camarade, tu t'en vas au nord là-bas, oh, tu cours après la misère, reste ici, puis vos y pas. Que j'ai travaillé par là-bas, j'avais pas fait grand fortune après avoir travaillé. Oh, le soir au-delà de la lune en attendant celle de vie. C'est à vous autres, mes jeunes garçons, qui vivez dans le café votre père. Restez donc chez votre père aussi longtemps que vous le pourrez. Allez pas dans ces forêts pour y laisser votre santé. N'allez pas dans ces forêts pour y laisser votre santé. N'allez pas dans ces forêts pour y laisser votre santé. Ta-di-di-dum, ta-di-di-dum, ta-di-di-dum. Hemos escuchado la música de este grupo quebequés del Quebec, en Canadá, en América del Norte, ese territorio de lengua francesa y de arraigadas tradiciones. El disco se llama Pesan y nos lo acerca este grupo que ya tiene una importante trayectoria. De temps en temps, que así dicho puede querer decir lo que figura tal y como está escrito, de tiempos de antaño y también de tiempo en tiempo, de cuando en cuando, algunas veces, etcétera, etcétera. Pues algunas veces se dejan caer por aquí por Mundofonías para deleitarnos con piezas como esta que hemos escuchado. Honor là-bas, allá abajo en el norte. Pues seguimos con Quebec, que desde luego hace un frío allí, cerca de 30 grados bajo cero ahora mismo. Pobrecillos, pero bueno, tienen la música para calentarse. Dice Juan Antonio que están todos zapateando con la música para pasar menos frío. Bueno. Y así se montan fiestas como la de la próxima canción que vamos a escuchar. Pues sí, la canción se llama Bon Fête Rami, Feliz Fiesta Rami, y la firma este grupo, Les Grands Hurleurs, algo así como Los Grandes Aulladores, un cuarteto que llega desde Quebec con este quinto disco, Elipse. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Yo soy el gallo Maurice y yo canto cuando quiero. Yo he nacido en este suelo, en los campos de maíz. Los doctores de París critican mi cacareo, pero yo tengo derecho a cantar mi melodía, pa' anunciar que llega el día cuando el sol se alza en el cielo. Quieren prohibir nuestra voz, la esencia del campo mismo. Con su envidia y egoísmo, el hombre es un vil traidor. Pretende callar la vida, lo ha cegado su soberbia. Ha perdido la conciencia que su tierra es compartida. Pretende callar la vida, lo ha cegado su soberbia. Ha perdido la conciencia que su tierra es compartida. Pues hemos continuado en Mundofonías con otra novedad discográfica, que es de lo que prácticamente en su totalidad ha constado este programa de hoy. Y a quienes hemos escuchado ahora es a los componentes de este dúo llamado Aguamadera, desde Argentina. Marco Granselli y María Cabral se juntaron para grabar este disco llamado Las historias que han dejado. Un disco con esta bonita estética acústica, sencilla, delicada, que recorre diversas formas musicales de toda América Latina. Lo que hemos escuchado ya por nombre El Gallo Maurice. Y como decía, nos lo traía este dúo llamado Aguamadera. Vamos a cerrar Mundofonías con un disco que os hemos presentado hace poco. Un disco llamado Pueblo de Piedra, que firma el artista boliviano Winner Candia. Él toca el charango desde muy corta edad. Y esta pieza, Camino del Inca, es la que despide hoy Mundofonías. Así que por este camino del Inca, Mundofonía se despide por todo lo alto. Aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que difunden el programa. Nos encontráis en mundofonías.com, en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os dejamos ya con Winner Candia. Hasta la próxima edición de vuestro programa favorito. Salud. cuando usted habla lleva la jerga popular, la viveza criolla y un tono particular. De su tierra arrojan su historia inermante la cultura y sus saberes. Nuestro pueblo dio su origen y se escucha fuerte en sus pareceres. Han pasado años de tantas verdades que se repiten sin cavilar. La soncera madre que a todos dio de mamar. Y se va enredando entre las palabras aquella sombra de amargura. El que mira siempre afuera le niega a su tierra toda hermosura. El viento siempre amontona aquellos que Dios los cría. Y para este no hay tutía, vaya a cobrar la magolla. Cuando uno da la mano, por el brazo ya la agarran. El herrero en su casa, los cuchillos son de palo. Este es mi folclor, también que me viene usted a contar. Frescos que abrazan la soledad. Es la mano abierta de los abuelos que nos refrescan el pensamiento, hermanando la memoria, y de allí renazcan los cantos nuevos. Señora Gabriela, nuestro suelo ha visto ya tanta incredulidad, que ya va extrañando lo que tiene para dar. Es nuestra certeza la del criollo que va tanteando el vado oculto, para así cruzar la orilla y llevar consigo todo lo suyo. El viento siempre amontona aquellos que Dios los cría. Y para este no hay tutía, vaya a cobrar la magolla. Cuando uno da la mano, por el brazo ya la agarra. El herrero en su casa, los cuchillos son de palo. Este es mi folclor, también que me viene usted a contar. El viento siempre amontona aquellos que Dios los cría. Y para este no hay tutía, vaya a cobrar la magolla. Cuando uno da la mano, por el brazo ya la agarra. El herrero en su casa, los cuchillos son de palo. Este es mi folclor, también que me viene usted a contar.